ver ese gatito. El gato que yo tengo es un bicho raro. El gato que yo tengo es un bicho raro. Me lo dieron de regalo en mi cumpleaños. Cuando miré mi mascota quedé bastante asombrado al ver que no tenía pelo y era bastante pesado. El gato que yo tengo es un bicho raro. Cuando nos quedamos solos, el Michi enfiló pa'l auto. Buscaba de hacerse un nido y en el baúl se ha quedado. El gato que yo tengo es un bicho raro. Lleva la segundita. Que venga la segundita. Ahí va la segundita. Gracias. El gato que yo tengo es un bicho raro. El gato que yo tengo es un bicho raro. Me lo dieron de regalo en mi cumpleaños. Así es con este bichito y su conducta tan rara. Para poder entenderlo pasé como una semana. El gato que yo tengo es un bicho raro. Una fea noche de lluvia, pinché la goma trasera y el Michi bajó contento para arreglarme la rueda. El gato que yo tengo es un bicho raro.